Estamos en estos momentos en comunicación telefónica con Jorge Eduardo Rulli para hablar de uno de los hechos más importantes de los últimos 50 años. Tiene que ver con el fallecimiento del general Juan Domingo Perón hace 46 años, un 1 de julio de 1974. Qué mejor hablar con uno de sus, para mí, uno de los discípulos de Perón, para conocer quién fue Perón, su ideología y algunas acciones que tocó vivir a Jorge Rulli. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman. No, Estoy bien. por favor, muy bien. Jorge, a ver, contanos primero, ¿quién fue Juan Domingo Perón y qué es el peronismo? Mira, Perón fue uno de los grandes estadistas y líderes mundiales. Yo digo reiteradamente, repito que no tendría que haberse hecho cargo del gobierno. Fue por causa de las torpezas de Cámpora y de nuestras contradicciones como pueblo, nuestras desinteligencias, nuestro sectarismo, ¿no? Que se tuvo que hacer cargo del gobierno. Él, en realidad, en esos momentos estaba desempeñando un rol muy importante a nivel internacional. Yo ahora, mira, cuando me llamaste estaba escuchando unas grabaciones de Yolanda Ortiz, que justamente, bueno, que ha muerto también hace un par de años, y que fue la primera secretaria de Medio Ambiente de América Latina, nombrada por Perón. En esta grabación ella estaba recordando que cuando el mayo del 68 ella era estudiante allí en París y vivía frente a la Sorbona. Bueno, Perón en algún momento la convocó y la formó para el medio ambiente. Perón tenía muchísimas relaciones en Europa y fue uno de los hombres que estuvo detrás en el año 72, del gran encuentro que convocó las Naciones Unidas. Eran muy pocos los hombres que tenían la mirada planetaria de Perón. Uno era Olaf Palme, El sueco. otro el sueco, otro era Hammarskjöld, que murió en el Congo, allá en Katanga, después que lo asesinan a Lumumba, ¿no? Lumumba fue otro de los grandes héroes de esa época, y a partir de la muerte de él intervienen las Naciones Unidas y bueno, ahí se va a dividir las mineras, los grandes monopolios van a dividir el Congo y van a atacar a las Naciones Unidas, a los cascos azules, ¿no? Los primeros combates. Y muerte, bueno, el secretario general Hammarskjöld muere en circunstancias muy extrañas, pero bueno, lo importante es que en el año 72 Perón hace redacta, después de muchos años de preparación, de estudio, de hablar con científicos en Puerta de Hierro, redacta un manifiesto, un documento que nosotros lo conocemos como Carta Ambiental. A ese trabajo se va a sumar Yolanda Ortiz, que era una muchacha joven, y bueno, y ella lo lee ante el plenario de las Naciones Unidas en Estocolmo. O sea que fueron tres o cuatro los líderes mundiales, que repito, como Olaf Palme, que incidieron para que ese año se formara el PNUMA, ¿no? El proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que fue muy importante, aunque limitado, fue muy importante, porque fue la primera vez que se toma conciencia de estas cuestiones. Según Yolanda Ortiz, la primera conciencia política de la crisis y la primera conciencia política de una crítica al modelo de desarrollo que había en Europa, nace en el 68 con la estudiantina de París, ¿no? Pero en el 72 ya está suficientemente madura como para producir una reorganización de las Naciones Unidas. Perón, a su vez, este mensaje lo hace propio y lo va a mantener a lo largo de todos esos años, hasta su muerte, ¿no? Incluso está presente en su legado, el legado de la comunidad organizada para y el proyecto nacional, el legado, la última propuesta que él está presente, esta mirada ambiental de sustentabilidad, en ese sentido fue notablemente anticipatorio, ¿no? Se anticipó a su época, hablando del medio ambiente. La verdad que yo me acuerdo de los años 70, éramos pocos los que entendíamos o creíamos entender que ese era, que era un mensaje importante. La mayor parte de esos jóvenes que ahora se dicen dirigentes del justicialismo estaban convencidos de que Perón estaba gagá y se reían de esas cosas, que Perón se preocupaba por decir que el aire estaba contaminado, la tierra y el agua contaminada, y que bueno, que estábamos dañando nuestro planeta, bueno, todas estas cuestiones que fueron largamente explicitadas en el documento que se denomina Carta Ambiental, ¿no? Y que en realidad muy poca gente conoce todavía porque se han ocupado de ocultarlo, ¿no? Jorge, ¿cuándo empezaste a rendirte a los pies de Perón, a mamar el peronismo? Y bueno, yo tuve la suerte de nacer en un hogar peronista. O sea, mi viejo estuvo en la plaza el 17 de octubre del 45, era obrero, así que bueno, siempre, yo me acuerdo, mis primeros juegos fueron, qué sé yo, cuando la marcha de la paz, de los collas del altiplano reclamando tierra, me acuerdo que es una anécdota, ¿no? Pero en mi dormitorio con mi hermano levantamos las camas, hicimos una carpa, pensábamos que los collas vivían en una carpa como los pieles rojas, ¿viste? Pero bueno, éramos muy pibes, teníamos 5 años, y dormíamos dentro de la carpa esa, ¿no? Se nos confundían los pieles rojas de las películas de Hollywood con los collas del altiplano, pero bueno, pero aparte de esa diferencia, nacimos muy tempranamente a la conciencia social y cultural de la Argentina, ¿no? Jorge, quería consultarte, porque vos sos un hombre que has participado, ¿no?, de la resistencia peronista, unos hombres fundamentales. Estuviste haciendo algunas prácticas, recuerdo que alguna vez me contaste en la Mao de China, estuviste en Puerta de Hierro visitando al general antes de su vuelta. ¿Cómo fue todo esto? Y lo vivo ahora como una pesadilla, ¿viste? Realmente hace poco tuve oportunidad de hablar con varios periodistas chinos, fuimos a almorzar y no podían creer que China fuera tan solidaria con los movimientos de liberación. No daban crédito, porque China es un país terriblemente capitalista, ¿no? Y lo último que, la última entrevista sobre el tema fue el hijo de Tayana, que también, bueno, él estuvo 2 años, estuvo becado en Pekín, en Beijing, en universidades de Beijing, y bueno, también estaba escribiendo sobre relaciones exteriores de China y de la Argentina. Bueno, me vino a entrevistar sorprendido también de estas historias, pero realmente el maoísmo y quedó muy lejos de Perón. Se carteaba con Mao Zedong. Mao Zedong le había puesto una casa en Beijing, una casa que lo esperaba, que estaba vacía esperándolo. Perón me lo dijo a mí, me dijo: Rulli, ¿qué le parece a usted? ¿Qué puedo hacer yo en Beijing? Como yo había estado, le dije: y nada, ¿qué va a hacer? Nada, comer, ¿viste? Comer arroz, ¿qué va a hacer? Comer pato a la pequinesa, ¿qué va a hacer? Nada. Era como salirse del mundo, o sea, la única posibilidad de Perón era estar en América Latina o a lo sumo en España para mantener el contacto con nosotros, pero América Latina... bueno, había muchos que insistían en que tenía que ir a Cuba, y bueno, ir a Cuba era como irse a Pekín, ¿viste? Era porque eran zonas aisladas del mundo, de las comunicaciones, que era muy difícil llegar. En cambio, bueno, Perón me decía: yo aquí, más allá, yo sé que Franco me espía, Me cobra impuestos como si yo fuera un turista y hace 18 años que vivo aquí. Claro. Dice, hace 18 años y me cobra como si yo estuviera veraneando. Dice, me dijo a mí, dijo, tengo Sí, la sí. suerte de que el compañero Jorge Antonio me Claro, banca, pero claro. Franco me hace la vida bastante difícil. Dice, pero yo puedo ver a Sí, cualquiera. sí. En ese momento, Sí. imagínate, ya empezaban a ir no solamente peronistas, Sí, iba, claro. digamos, en Madrid se reunía mucha gente, incluso militares que iban a tratar de negociar, acordate, Sí. o sea, Aramburu fue el primero y el que llega más lejos, Ajá. el que llega más lejos de todos, el que, digamos, deja de lado sus antiguas convicciones y entabla un diálogo con Perón para una salida Sí. democrática, el primero Sí. es Aramburu, a tal Sí. punto que se dice que cuando muere llevaba una carpeta con un acuerdo con firmas ya, donde se ponía el cadáver la devolución del cadáver de Evita, Sí. libertad a los presos, las cosas, y bueno, y la promesa de una salida sin proscripciones, ¿no? Hablar de esto ahora parece una historia de otro país, pero durante muchos años el reclamo fueron elecciones sin proscripciones. Sí. La devolución del cadáver de Evita, la Sí, libertad sí. de los presos, bueno, eran los grandes temas, Sí, la sí. devolución de los sindicatos, y eran los temas de la época, ¿no? El Sí. peronismo golpeaba, pero Sí. también negociaba para Sí. obtener Sí. estas conquistas eran que devolvieran el cadáver de Evita, que devolvieran Claro. los sindicatos que estaban intervenidos, Claro. pero bueno, esta fue una lucha muy larga Sí. de 18 años, Jorge, ¿no? ¿cómo era Perón en un diálogo ameno con, en este caso con vos? Era, mostraba humildad, se mostraba más arriba, ¿no? ¿Cómo era en lo personal? Mira, era un gran conversador, Ajá. era un gran conversador, se mantenía muy apuesto, muy joven, ¿no? En su manera de moverse y todo eso, y rápido para las respuestas. También para mí me amonestó bastante, ¿no? Me sermoneó. Viste, yo, por supuesto, lo digo con mucho cariño Sí, porque sí, sí. me enorgullezco de mí. Claro, Qué sé yo, claro, cuando yo le claro. hablé del Che Guevara, me dijo, Ruli, no me hable de un comandante que se come las mulas, ¿viste? Era, digamos, la vida de Perón. Sí. Perón fue un gran montañista. Sí. Alentó muchas expediciones Sí. a la cordillera, Sí. al escalamiento, Sí. y después alentó que los argentinos pudieran llegar a la Aconcagua. Se preocupó Sí. mucho de Sí. algunos grandes alpinistas. Sí. Se sorprendieron cuando Perón los recibió en la Casa Rosada porque los trataba como camaradas, y les dijo, yo también soy Sí. montañista, y él conservaba la piqueta con la que había Sí. escalado. Sí. Y además, él conformó la primera tropa de montaña Sí. porque consideraba que los ejércitos de América Latina tenían que aprender a combatir en la montaña, ya que la Sí. cordillera de los Andes recorre todo el continente. Así que era el baluarte último para el cual Sí. había que precaverse, según él era muy Sí. importante. Entonces para él realmente a mí me desconcertó porque era la crítica al Che como que se había Sí, comido la mula. sí. En realidad, claro, era una crítica de propia de un comandante de Tropaña, porque la Claro. mula es decisiva. Claro, te quedas sin la mula y perdiste, ya está. Pero lo que Claro. pasa es que, claro, no me dio tiempo a explicarle, ¿viste? El Che Guevara en realidad ya había perdido, o sea, Sí. parte de la mula lo utilizan, del cuero de la Sí. barriga de la mula le hacen unos escarpines porque estaba con los pies enllagados, no podía Claro. caminar, no tenía Claro. zapatos. Claro. Sí. Pero, y bueno, y además no tenían comida, así que hacen Claro. un caldo, una sopa Claro. con la mula, Sí, ¿no? claro. Estamos Bueno. hablando de la última época del Che, ¿no? Claro, ¿no? Los últimos días, claro, que Claro. fueron terribles, que fue un Claro. calvario. Lo del Che fue Sí. calvario porque además lo abandonaron, vos sabes lo que pasa con todos los partidos comunistas de América Latina, empezando por el de Brasil, de Bolivia, ¿viste? Bueno, fue un desastre, eso fue un desastre total, que bueno, bueno, que de alguna manera ha seguido tiñendo la política latinoamericana, porque bueno, la política de Cuba hoy se ha convertido en otra cosa, es el mero progresismo, ¿no? Días pasado yo leía un presunto dirigente campesino que reclama transgénicos sin pagar patentes, transgénicos para todos y todas. Según la política de Cuba, o sea, imagínate que Perón jamás habría aceptado esto. Yo pienso que habría sentido un rechazo total por la biotecnología tal como se emplea, los transgénicos. Estamos comiendo papa transgénica en la Argentina, le estamos dando a nuestros niños papa transgénica. La gente ni siquiera sabe lo que es, pero bueno. Jorge, te hago una consulta. Volviendo al peronismo, digo, ¿te sigue mortificando, digo, las críticas que hay con respecto a cuando planteaban su alianza o su pensamiento en algún costado fascista? ¿Cómo vivías eso? ¿Cómo vivía el...? Bueno, este es un tema del cual, acerca del cual hay mucha ignorancia, ¿no? Si fue alguien que conoció, si alguien conoció el fascismo, ha sido Perón. Incluso Perón estuvo con Mussolini en alguna oportunidad, que él refiere tan como lo impresionó como persona, ¿no? Él dice que nunca había visto una persona tan impresionante como ser humano, ¿no? Pero cuando él redacta la doctrina del peronismo, se nota que pone una distancia definitiva con el fascismo, justamente porque sabe de qué se trata. O sea, yo siento que en cierta medida ese culto al Estado, que es el fascismo, porque además mucha gente habla contra el fascismo y no sabe de qué habla, hay un culto al Estado, casi sagrado. Y ese culto al Estado en cierta medida está más cerca del leninismo que del peronismo. El peronismo, al contrario, el legado de Perón, el último día que habló en la plaza, su legado se lo deja al pueblo. Claro. O sea, es la vertiente anarquista de Perón es evidente siempre. Es decir, no confía en la estructura política. ¿Se entiende? Eso no, el fascismo no tenía un culto al Estado. Vos ves incluso en la última carta del Che a Fidel, donde dice que le confía a sus hijos al Estado cubano. Claro. Yo, la verdad, al Estado cubano no le confiaría nada, y al Estado argentino, bueno, menos todavía, ¿no? Imagínate, claro, pero por eso, pero esa raíz peronista, en mi caso, bueno, yo siento que es, digamos, muy zapatista el pensamiento de Perón, en el sentido de que la cosa crece desde abajo y que hay que confiar en la conciencia del pueblo, no en sus dirigencias, ¿no? Al contrario, ¿no? Qué sé yo, la enseñanza que él transmitía no era partidocrática, realmente. Está bien. Era sindicalista, ¿no? Te hago la última y te agradezco, porque si no se nos va el tiempo. Volviendo al 1 de julio de 1974, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste el fallecimiento de Perón? Bueno, yo estaba en el campo de la universidad, yo administraba el campo de la universidad en San Pedro, cerca de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Un campo de más de 1000 hectáreas, con 700 cabezas de ganado, más mucha agricultura. Además teníamos porcinos, teníamos ganso. Bueno, yo estaba en ese momento, Perón estaba enfermo, yo estaba caminando por... me acuerdo como si fuera hoy, por el parque de la estancia, cuando me avisaron, ¿no? Y bueno, y fue terrible, ¿no? Yo sentí que comenzaba una historia que cambiaba la historia, y sentí el presentimiento de que los tiempos que venían iban a ser muy feos, pero nunca pensé que iban a ser tan espantosos, ¿no? Estos últimos 40 años han sido una pesadilla total. Y es más, hoy todo el mundo está diciendo que lo peor todavía no llegó, y bueno, lo peor no llegó, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar. Yo hoy estoy particularmente preocupado porque, bueno, anoche hubo una reunión, cumbre de esos personajes que tienen que ver mucho con el agro, y bajaron la línea de un proyecto de Bill Gates de agricultura automatizada, sin gente en el campo, por supuesto. Él propone que no haya nadie en el campo, que no quede nadie, ni tampoco en los pueblos chicos. Y bueno, y parece que hay quienes quieren aplicar ese proyecto que va a servir a China, en parte para soja, en parte con porcinos. Yo creo que estos 46 años los estamos recordando en un momento muy triste, ¿no? No solamente por el encierro a que nos obliga a la cuarentena, para mí muy mal llevada, porque evidentemente la empezamos demasiado anticipadamente. Ahora que dicen que viene el momento culminante, ya estamos cansados, imagínate, tendríamos que haberla empezado hace un mes. Pero bueno, ahora cuando la gente está harta y sale a la calle, bien, ahora parece que va a venir la pesada, bueno, ahí va. Y además la situación económica espantosa, aplastados por la deuda externa, sin proyectos, sin dirigencia, ¿viste? Porque ahora no tenemos dirigencia. Durante muchos años el único proyecto al que adhirió la dirigencia política argentina en general, ¿no? Era el proyecto de Vaca Muerta. ¿Te das cuenta que se cayó el precio del petróleo? No, ya no habla nadie de Vaca Muerta, pero... Jorge. No. O sea, realmente se cayó. Vaca Muerta no existe más. Sí. Y ahora estamos en una situación que el otro día la provincia de Mendoza dijo que podrían bastarse a sí mismo y separarse. O sea, es el primer signo de balcanización de una Argentina que además se podía prever, ¿viste? Porque el unitarismo es total. Y bueno, y si un gobernador dijo podía valer por sí mismo, no va a faltar la oportunidad de que otros hagan lo mismo. Y me parece terrible, terrible, porque estamos malgastando una historia, ¿no? Que no conocemos, que menospreciamos. Y yo siento que Perón, para ir cerrando, ¿no? Tal como comencé, creo que Perón era un líder internacional que sabía que venía la globalización, trató de enfrentarla, porque la primera relación entre Kissinger y Mao Zedong creo que es del año 71, claro, es del año 71. Cuando van los empresarios y se instalan es en el 74 con Nixon. Perón ya en esa época estaba luchando contra la globalización para cambiarle el rostro horrible. Y en este momento parece que la globalización está colapsando, ¿no? Debido a la pandemia y al proyecto Fábrica del Mundo. O sea que no puedo dejar de relacionar estos momentos del mundo con la vida de Perón. Y Perón tenía mucho, así como tenía Olas Palme, de esa visión geopolítica, ¿no? Y se tuvo que hacer cargo de la presidencia de la Argentina, que realmente era un hormiguero, un quilombo terrible, ¿no? Y lamentablemente se apresuró su muerte, ¿no? Porque ¿no? muchos de los que no lo entendieron en ese momento ahora son dirigentes del peronismo. Son dirigentes del peronismo, se cansaron de putearlo en aquellos años, ¿te das cuenta? Bueno, es muy penoso lo que ocurrió, y ahora se la dan de peronistas, y en realidad de peronistas tienen muy poco, ¿no? Así que bueno, me parece que la Argentina, en relación a Perón, ha vivido una tragedia muy parecida a la de China con Mao. Si Mao volviera a la vida, se vuelve a morir al ver lo que en que terminó su China, ¿no? La verdad, ya ni se lo recuerda Mao. Así es. Y aquí en la Argentina, bueno, y a Perón se trata de que no se levante de su tumba, así que sigue vivo en el recuerdo de algunos de los que fuimos sus discípulos y sus soldados también, ¿no? Porque yo creo que si tuve un jefe al cual decirle que lo serví, que fue un honor servir a sus órdenes, ha sido Perón, ¿no? Ahí está, con eso me gusta. Para finalizar, Jorge, te pido mil disculpas, pero si no se va muy extensa. Siempre es interesante charlar con vos. Te dejo un abrazo enorme y ya habrá tiempo para hablar de algunos títulos que has tirado aquí en la nota. Gracias. Adiós, Bernardo. Gracias. Pasó Jorge Eduardo Rulli hablando de Perón y el peronismo.